enganchado a ese aprendizaje. A veces la historia ya pasó, ya te recibiste y seguís estando en el conflicto porque, bueno, pensás que te toca seguir en el conflicto. Y la verdad es que Dios no es un ser que nos va a castigar todo el tiempo. Nosotros parecemos personas o seres que estamos proyectando siempre dolor y amargura, ¿no? Como que estuviéramos siempre preocupados por lo que nos va a suceder, por lo que nos está sucediendo. Y no nos damos cuenta que con la ayuda de nuestros ángeles y nuestra actitud sanadora y positiva de invocarlos, vamos a poder liberarnos de esas situaciones que no sirven, que no nos enseñan ya, porque es como cuando un chiquito está en jardín. A partir de determinado momento tiene que pasar, como ellos dicen, al colegio grande. Tienen que pasar, porque si se siguen quedando en salita de 4 o en salita de 5 y hacen salita de 6, con el mismo sistema, ellos no pueden crecer. Bueno, a veces el ángel del encuentro te está mostrando eso, que te quedaste en salita de 5, que ya es hora de pasar a la primaria y o a la secundaria y o a la universidad. Aplícalo en la espera que te hayas impuesto. Muchas veces nos imponemos esperas agónicas y ya pasó. Creemos que todo lo que cuesta vale, y es un error. Lo que cuesta a veces vale, y a veces no tiene el valor que nosotros le estamos dando. Entonces, pedile al ángel del encuentro que te ayude a encontrar el camino correcto, que te ayude a encontrar las amistades correctas, la pareja correcta, la casa correcta, el trabajo correcto. El ángel del encuentro te lleva por el sendero de la mano, te lleva de la mano por el sendero que vos necesitás ir. Y vas a aprender también, pero vas a aprender cosas nuevas. La vida es un eterno aprendizaje, pero cuando vos estás parado en un rincón, mirando siempre, siempre, siempre el mismo paisaje, no estás aprendiendo, no estás ampliando tu visión. Y pedirle al ángel del encuentro que nos abra los caminos, que nos muestre los caminos y que nos atrevamos a seguirlos. Porque una de las cosas que nos pasa a veces es que vemos hacia dónde tenemos que ir. Vemos que tenemos que hacer cambios, que tenemos que cambiar de carrera, o que tenemos que cambiar de colegio, o que tenemos que cambiar de trabajo. Y se nos ofrecen cosas que parecen dudosas y decimos, bueno, no sé, o no son dudosas, dudamos nosotros si las convertimos en dudosas. ¿Qué pasa cuando vos le pedís ayuda a tus ángeles? Cuando vos le pedís ayuda a tus ángeles, sí o sí, la respuesta llega. Sí o sí, es tan claro ese camino que tenés que seguir, que no podés dudarlo. Y muchas veces el ángel del encuentro deberías usarlo cuando estás desencontrado en el diálogo, ¿eh? Con tu marido, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tus, lo que sea, con tus compañeros. Pedirle al ángel del encuentro encontrar la forma de comunicarse y de dialogar, encontrarse de vuelta en ese camino del diálogo. A veces se rompen las relaciones por falta de diálogo, por los silencios, por lo que no decimos más que por lo que decimos. Y muchas veces la gente está enojada o pasó momentos difíciles y vos decís, ¿pero qué fue lo que te dije para que te enojes? Y vos te das cuenta que lo que te está diciendo no es lo que le dijiste, es lo que no le dijiste. Te pregunté si me querías y no me contestaste. Te pregunté si querías que vayamos a determinado lugar y no me contestaste. Te pregunté qué te pasaba y no me lo dijiste. Y entonces nos vamos dando cuenta que los silencios no son amigos de nada ni de nadie. Nos vamos dando cuenta que el no comunicarse no cuida ni protege ninguna relación. No cuida ni protege ningún espacio en la vida. Y el comunicarnos con amor hace que las cosas se resuelvan. Cuando vos ponés el amor por delante, cuando ponés a los ángeles por delante, estás poniendo ese bendito amor por delante. Cuando encontrás el camino, ya no dudas. Lo seguís con alegría, lo seguís con firmeza, lo seguís con emoción. Te tenés que ir de vacaciones, pedirle al ángel del encuentro que te ayude a encontrar el lugar indicado primero, o sea, la playa, la sierra, el mar, lo que fuera que te toca irte o que quieras irte o que te haga bien irte. Primero le pedís eso, después le pedís que encuentres el albergue, el departamento, la casa, el hotel, lo que quieras conseguir. Y el ángel del encuentro te abre esos caminos. Y después viene gente que te dice, qué casualidad, mira, me pasó esto. Yo estoy siempre haciendo hincapié en la ayuda enorme que los ángeles le pueden dar a nuestra vida. Muchas veces estamos esperando que nos den la respuesta correcta y cuando nos la dan, dudamos. Y pero si no es, entonces no estás recibiendo ninguna ayuda. Porque si confías para pedirla, pero no confías para recibirla, el encuentro entre esos dos caminos es malo. Bueno, el ángel del encuentro te puede hacer y ayudar a que vos encuentres el camino correcto para recibir y para pedir. Que sepas lo que querés pedir y que sepas lo que tenés que recibir. Espero que hayan pasado una hermosa noche buena y que se hayan encontrado y reencontrado con los verdaderos valores. Y que hayan pasado con la familia, con los amigos, con quienes les haya tocado estar. A veces elegimos estar con determinadas personas en nuestra vida porque y cuando tenés que ubicarlos en un lugar, son una mezcla entre familia y amigos, ¿no? Que te ayudan a vivir, a seguir adelante y que vos a su vez sos muy importante en la vida de ellos. Bueno, lo importante no es cuánta gente hay alrededor de tu mesa, sino cómo te sentís con respecto a esa gente que está alrededor de tu mesa. ¿Cómo podés encontrar el camino de la comunicación, el camino del reencuentro? Ahora viene otra fecha importante, que es 31 y primero, que es menos familiar, es más de los amigos, es más la gente joven se aleja un poco de la familia y hace sus propias reuniones. Bueno, recemos y protejamos a todos, porque las fiestas siempre tienen un dejo de peligro. Pero si vos estás de la mano de los ángeles, seguramente van a ser tranquilas, serenas, bien vividas, bien disfrutadas. Nosotros este sábado 31, por razones obvias, no vamos a dar taller. Pero el otro sábado, el 7 de enero, nos vamos a encontrar en el inicio de año. El taller que hago todos los años al comenzar el año. Por supuesto que este año va a ser con material nuevo y con oraciones nuevas y con un trabajo nuevo. Pero darte las pautas, las claves del éxito, el camino a seguir, las invocaciones que tenés que hacer para que tu año sea fructífero, y cómo tenés que trabajar con la ayuda de los ángeles para poder avanzar en tu camino. Este taller del 7 de enero es a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si querés averiguar un poquito más o si querés va a estar en internet, ya mañana, si Dios quiere, lo subo. Y si no, te llamas al 4-789-9014. 4-789-9014. Allí te informan el horario, el costo y todo lo que quieras saber. Y como digo siempre, también si tenés Facebook, incorporame, mi nombre es Cristina del Solar, así podés informarte de todas estas cosas, de las charlas, de los ángeles, podés volver a escuchar el programa, sino en la página www.cristinadelsolar.com.ar. El email para enviarme, borren el de Fivertel porque hay mucha demora. Ayer estuve leyendo mails que eran para el del programa pasado, porque bueno, los mandan a un lugar que se llama no deseado. Entonces vamos a crisdelsolar@gmail.com. Ese es mi correo. Allí me podés pedir las oraciones que necesites. Allí podés mandarme algún mensaje que quieras saber. No me pidan los ángeles, me piden ángeles por los mails. El ángel es en el programa. Y si no, entras en la aplicación Luz de Ángeles en Facebook o en la página www.cristinadelsolar.com.ar. En la página vos los podés escuchar grabados. y tiquear donde dice mensajes y te sale uno al azar. En Facebook es aleatorio. Vos entrás en Luz de Ángeles y pedís, entras en la aplicación, vas a donde está la aplicación y ahí te da o un ángel o un mensaje o las dos cosas si pedís las dos, si pedís. Y sigue saliendo. Así que, pero no me escriban para pedirme ángeles. No doy ángeles por email, ni tampoco por teléfono. Me es imposible. Lo haría con muchísimo amor. Lo haré cuando me jubile y tenga más tiempo. Ahora simplemente les doy los ángeles y mensajes que me piden en el programa. Y después compartimos las aplicaciones y la tecnología. Y gente que me dice, sí, pero yo no me manejo. Amigate con la tecnología. Porque con más tarde o más temprano, hasta tu médico le vas a tener que pedir un turno por internet. Va avanzando y usemos la parte buena. Hay tantas cosas lindas y buenas. Podés rezar el rosario por internet. Hay tantas cosas que te pueden ayudar a conectarte con la vida. Bueno, ya llegaron los ángeles, los mensajes que me piden. Vamos a leerlos. Pero antes te recuerdo. El sábado 7 tenemos una hermosa oportunidad de comenzar el año. Arrancar con los talleres del nuevo año para poder estar un año con fuerzas, con fe, con entusiasmo, para saber protegernos, para saber invocar, para saber pedir. Bueno, nos vamos para Barcelona. Les vamos a mandar un ángel y un mensaje para Lorena, para Sixto, para Lucio y para Raquel, que ya es casi el último programa que nos escucha desde Barcelona. Viene para ustedes el ángel de la perseverancia. Y él dice, aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Para Flavia, que está en Campana, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Lucy, de Pilar, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Susana de Lomas, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro. Logra tu cometido y después descansa. Nélida de Lomas, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Susana de Belgrano, el ángel de la comunicación. Aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Estela de Olivos y su familia, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Roberto, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Ana de Morón, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Joaquín, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Roberto de Morón, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante, recórrelo con alegría porque estoy contigo. Rafael de Vicente López, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Susana, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. No dudes, Él te ama.